Ya, ey, ey, Jordan 23, Marciane, que mami, la panty desfila. Ando con mi mandrila y tú con mandrila. Desbloquea que se te ven bien las filas. No quiero tequila, más pura marito si y pila. Pura marito si pila, pura marito si pila. Me la robo en la calle, me la robo en la cabina. Pura marito si pila, pura marito si pila. Pásame un rato, te me rinta, te pila. Pura marito si pila, pura marito si pila. Puro que es la pussy, soy el que es en la fila. Pura marito si pila, pura marito si pila. Desbloquea, se te ven bien esas filas. Para el party con la costa encima. Me la rola la calle, me la rola la cabina. Tengo el perro parqueado, mosca para la esquina. En el cuello una mina, estamos full de codeína. Ella quiere que le dé con la mano en la pared. El marzone que con el 23 en el género me instalé. La muy me la robé. Todas las baby me llevé montado en las L. Los fierros junto automático. Los giles los tengo trágicos. Vivimos del rock aquí, ninguno vive el tráfico. Los patos feos con los freites mágicos. En el cuello un iglú, cualquier guas de melú. Que lo ando partiendo como parto los beats del Caillou. Me está tirando tu pu, quiere pegarse una fu. Respeta los rangos, llevo la cool. Pura marito si pila, pura marito si pila. Me la robo en la calle, me la robo en la cabina. Pura marito si pila, pura marito si pila. Pásame un rato y te me rica, te pila. Pura marito si pila, pura marito si pila. Puro que es la pussy, soy el que es en la fila. Pura marito si pila, pura marito si pila. Te bloquea, se te ve bien esa fila. Tomemos su M, no quiero tomar tequila. La tengo pegadita, se dilata su pupila. Se le pelan algunos, pero son puras mochilas. Son las mil obiquis, si creen me desfila. Dale tu corte mandrila, provoca pa' que le dé. Ando con el Jordan, te guacharon las estrés. Quería que me pongan maldito y las secuestré. Y viajo de pana cuando la penetré. Estamos bombas TNT, detonate mientras me fumo yo el blon. Me gusta porque eres caliente, me gusta el calentón. Quería que se lo haga, me tiró un teléfono. Llevo maritos y pila pa' la distorsión. Si no quieres morir, mejor la misión aborten. La dubia la nave y pa' la pieza la transporte. Me bala se pone duro como el porte. Dale tu corte aunque nosotros somos el corte. Pura marito si pila, pura marito si pila. Puro que es la pussy, soy el que es en la fila. Pura marito si pila, pura marito si pila. Te bloquea, se te ve bien esa fila. Pura marito si pila, pura marito si pila. Me la robo en la calle, me la robo en la cabina. Pura marito si pila, pura marito si pila. Pásame un rato, te me rica, te pila. Jordan 23, los patos feos incorporé, los patos yo los controlé, la ficha de todos los duros, yo que gusta me rompo, que hay, mejor, no solo son mi corte, pa' que no le digan corte más, los que lo pudieron es el perreo, puro marito sin pila.